Memoria del infierno. Algunos hechos de la hecatombe macrista en la semana del 17 al 23 de abril. 2016. 17 de abril. Mueren 5 pibes por consumir droga adulterada en el local del macrismo de Costa Salguero. La concesión la tiene la legisladora Carmen Polledo. La tragedia ocurrió la madrugada del 16 de abril y los fallecidos no consiguieron tomar agua, lo que tal vez los hubiera salvado. 18 de abril. La Cámara de Diputados de Brasil vota la destitución de Dilma Rousseff. Pasa al Senado para que concrete el golpe blando. 19 de abril. Se conoce que Rodríguez Larreta eliminó cualquier tipo de control en relación a la fiesta electrónica Time Warp en Costa Salguero. 20 de abril. El gobierno de Larreta dice que estaba todo en regla en la fiesta Time Warp en Costa Salguero, con 5 fallecidos por droga adulterada. Igual, el jefe de gobierno no se queda quieto. Convoca a rezar. 21 de abril. Luego de tratar de faloperos a secretarios del juzgado que investiga la fiesta electrónica con luctuoso saldo, Patricia Bullrich pasa a disponibilidad a 6 prefectos que hicieron la vista gorda a la venta de droga en Costa Salguero. ¿Qué? ¿Bullrich no sabía? 22 de abril. Con 5 meses de Macri, alcanza para ver cómo se destruye el empleo. En el Congreso comienzan a circular propuestas de emergencia. Macri y su ministro Triaca anuncian que vetarán cualquier restricción a la libertad de los empresarios para despedir trabajadores. 23 de abril. Para el buitre Paul Singer, Macri es el campeón. Macri le pagó con nuestro dinero a este y otros buitres uno de los saqueos más brutales y humillantes que hemos sufrido los argentinos. 2017, 17 de abril. El macrismo interviene el Instituto Nacional de Cine. Lo acompaña con una operación con sus mercenarios de la prensa, acusando a sus autoridades autónomas de corrupción. De corrupción no prueban nada, pero se quedan con la caja y arruinan el cine. Actores graban un video en rechazo. El cine nacional se autofinancia. No le quita recursos ni a los jubilados, ni a los maestros, ni a los hospitales. Por cada espectador que compra una entrada de cine en cualquier parte del país, el 10% de esa entrada va a un fondo de fomento cinematográfico. Pero el mayor aporte se recibe del canon que todas las empresas de televisión abierta, cable y radiodifusión pagan por hacer uso de las señales de todo el país. Ese canon es mucho dinero. De ese canon se quieren liberar. La semana pasada nuestro Instituto de Cine pasó a ser un organismo intervenido. La destitución del presidente del Inca es una cortina de humo que esconde una operación. Detrás de esa cortina de humo mediática están los fondos del cine. Esto es un plan de negocios. Están en juego las instituciones de la ley de cine. Está en juego nuestro cine. Defendamos el cine argentino. No a la destrucción de la educación pública, de la cultura y del cine argentino. No a la destrucción de la ley del cine. No al vaciamiento del Fondo de Fomento Cinematográfico. No a la supresión del canon. No al atropello contra la educación audiovisual. No a la destrucción del cine argentino. Todos los que hacemos cine estamos dispuestos a luchar por nuestra ley de cine, que es ejemplar en el mundo. Ayúdanos a luchar por la cultura y por el cine. 18 de abril. Para el operador macrista que aparece en televisión, Babi Echecopar, las nenas provocan a los violadores y femicidas. 19 de abril. Macri presenta un compromiso federal para la modernización del Estado. Es la vieja y conocida receta liberal y neoliberal con la que las derechas predican desde la dictadura y así destruyeron el país. 22 de abril. El programa Animales Sueltos muestra en televisión espionaje interno a los opositores del macrismo, una actividad prohibida que los operadores del régimen naturalizan. 2018, 17 de abril. La crisis de las economías regionales se siente fuerte. El productor ciruelero de San Rafael, Mendoza, Edgardo Coco Samos, se suicida por no poder seguir. 18 de abril. Organismos defensores de derechos humanos e instituciones de la sociedad civil se manifiestan en oposición al proyecto legislativo de Macri para espiar aún más a los argentinos. 19 de abril. Se produce un fuerte ruidazo en todo el país contra los aumentos de tarifas de gas, luz y agua patrocinados por el macrismo. La oposición convoca a una sesión en diputados contra los tarifazos. El macrismo se opone. El diputado Olmedo es el voto que da quórum. Un diputado macrista se acerca, le habla al oído y Olmedo abandona la sesión. 20 de abril. Decenas de miles de personas, vela en mano, reclaman que se suspendan por un año y retrotraigan los recientes tarifazos. 2019, 19 de abril. Acusado en la causa de espionaje ilegal, el fiscal Juan Bidone revela que eran frecuentes las reuniones del agente estadounidense Marcelo D'Alessio con Elisa Carrió. Asimismo, que el montaje contra Aníbal Fernández fue operado por la dirigente macrista. Sale a la luz una carta manuscrita de Leonardo Fariña en que sostiene que fue utilizado para producir un golpe blando contra Cristina. Encontró una carta manuscrita de Leonardo Fariña del año 2015, que en su momento, pero el mérito de la producción, porque la publicó así, Perfil, pasó desapercibida. Claro, en esos momentos los medios que favorecían al gobierno no la iban a publicar, porque se les caía la principal vedette de esos tiempos y el principal panelista de televisión. Vamos a ver, mira, compartamos para ver con la información que hoy tenés vos cuánto es de verdad. Dice: la ex Secretaría de Inteligencia me utilizaron a los fines de cometer un impacto institucional, una especie de golpe blando para erosionar la figura presidencial. Hoy, la abogada Giselle Robles, a la mañana, me dijo que entre la información que aportó ayer hay el nombre de dos agentes de inteligencia que lo coacheaban también a Fariña. Va con esto. Fíjate lo que agregaba. Dice: es fácil, carta manuscrita del 2015 de Leonardo Fariña. Es fácil, yo soy un perejil, Báez también, pero la cercanía de Báez con Cristina Kirchner generaba por conexión un ataque a la presidenta. Yo, el medio de esos extremos. Leonardo Fariña, carta manuscrita, tres carillas. La vamos a seguir trabajando porque esto fue un hallazgo que hicimos hace instante. 22 de abril. En declaración judicial, Gerardo Ferreira relata la extorsión de Stornelli. Te arrepentís y te vas a tu casa. No te arrepentís y vas a la cárcel. Debía acusar a Cristina. Fui detenido luego de un allanamiento donde durante horas no encontraron absolutamente nada, así como la inspección de la FIP tampoco encontró nada. Las personas de la Policía Federal que fueron a allanar mi casa tampoco encontraron absolutamente nada en mi casa, nada de nada. Luego de estar incomunicado, voy a comparecer frente al fiscal, el doctor Stornelli. Me dice: Gerardo, yo tengo muy buenas referencias tuya y de tu familia. Y en orden a eso, quiero decirte claramente cuáles son las reglas de juego de esta causa. Si vos te arrepentís, te vas inmediatamente en libertad, y si no te arrepentís, vas a la cárcel. Bueno, ante una disyuntiva tan cruel y tan contundente, yo le expresé: ¿y de qué cosa tengo que arrepentirme, Carlos? Y él me dice: de haber colaborado con estos mugrientos. Digo: ¿cuáles mugrientos, Carlos? El matrimonio, los mugrientos, dice, el matrimonio. Y le digo: ¿vos te referís a Néstor Kirchner y a Cristina Kirchner? Sí, claro, a los mugrientos, me dice. Bueno, le digo, yo no tengo nada que arrepentirme. Informes periodísticos revelan que el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, pasó ilícitamente información a la minera Barrick para cuestionar la ley de glaciares.